La velada de baile de jóvenes y estudiantes por el 75º natalicio del presidente Kim Il-sung se efectuó el día 15 en la plaza Kim Il-sung bajo el tema de Haremos brillar para siempre la Corea del Gran Sol. Ocuparon la presidencia Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae, otros directivos del partido, el Estado y el Ejército, el presidente de un partido amigo, los vicepremieres, los presidentes de los comités provinciales del partido, Kun Sun-hee, asesor del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Choi Un-bok, presidenta de la Asociación General de Coreanos en China, Yun Gil-sang, presidente de la Asociación Nacional de Coreanos en Estados Unidos, y Kim Chil-sung, primer vicepresidente de la Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación. Ocuparon los palcos de invitados, los delegados a la efeméride, los cuadros de organismos centrales, los militares, los hombres de mérito, los grupos y delegaciones de felicitación de coreanos en ultramar, el representante en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, los matrimonios de representantes de embajadas y organismos internacionales y de los agregados militares, y los miembros de embajadas extranjeras en Corea y otros extranjeros. Los jóvenes bailaron al son de las músicas como Iremos al Monte Baekdu y El Socialismo Avanza, en medio de salvas que bendecían el porvenir de la potencia de la juventud. Los coreanos en ultramar y los amigos extranjeros también bailaron junto con ellos, festejando el Día del Sol como fiesta común de la humanidad.